lo siguiente. En octubre del 2020, un grupo de hombres y mujeres ingresó en una de las estancias de la familia Echeverri. ¿Te acordás? ¿Te acordás cómo fue mediatizado todo esto? Esto pasaba en el norte de Entre Ríos y hubo una catarata, una inundación en las pantallas de televisión y en las tapas de los diarios con este acontecimiento. Eran militantes sociales y productores de la agricultura los que estaban allí en la estancia en el norte de Entre Ríos, como dije, y allí conocimos, porque esas militancias estaban lideradas por una mujer, Dolores Echeverri, única mujer, una única mujer de cuatro hermanos, ellos todos muy poderosos, y uno de ellos expresidente de la Sociedad Rural Argentina y exministro de Agroindustria de la Nación. Y la causa del conflicto no era solamente la disputa por las tierras, por las herencias millonarias. Dolores en ese momento decidió romper el pacto de silencio familiar para denunciar que detrás de la fachada de grandes extensiones de campo y de las cinco generaciones que lo administraron se ocultaron trabajo esclavo, documentos adulterados, patrimonio, violencia de género, tragedia. Dolores Echeverri es periodista. Recientemente ha publicado un libro, Sola, justamente un poco de la introducción que aquí hice, es parte de su libro. Ella integra el proyecto Artigas y nos cuenta un poco en este libro toda esta lucha y esta lucha feminista contra el poder político, familiar, judicial, y nos va a estar contando en este momento, porque la tenemos en línea telefónica. Como dije, nosotras y nosotres la conocimos tal vez a través de ese acontecimiento del año pasado, pero sabemos, nos enteramos que su lucha viene de mucho tiempo atrás. Así que en este momento la estoy saludando a Dolores Echeverri. Hola Dolores, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí las mujeres que hacemos este programa pampeano, muy contentas de recibirte a través de la línea telefónica y agradecerte estos minutos que nos vas a dar en esta charla. No, muchísimas gracias a ustedes. El honor es mío de estar hablando con ustedes en este momento. Estaba relatando yo así muy brevemente a través de la introducción de tu libro y... Bueno, hace muy pocos días, ¿no?, que nos enteramos que lo habías dado a conocer, el libro, Sola. Y contanos un poco, ¿qué nos contás en el libro? Bueno, cuento todo un proceso muy duro, vivido por mí, un proceso de alto impacto, ¿no? Que yo tuve desde chica, pero que a partir de la muerte de mi padre, y en el que, bueno, yo voy por mis reclamo mis derechos, sí, hereditarios, que no solamente significan desde el punto de vista económico o de capital, sino también otro tipo de derechos. Es decir, y con eso me topé, ¿no es cierto? ¿Cuándo fue concretamente, a través de qué, en qué momento fallece tu padre y surge todo esto, Dolores? Papá muere en el 2009. Ajá. Y ahí automáticamente yo fui excluida, ¿no? Sí. Puntualmente, cuando me acerco, bueno, a los papeles de la sucesión, observo mis firmas falsificadas. Ajá. ¿Para qué? Falsificaron mis firmas para acceder a la administración de todo. Me refiero a mis hermanos varones, o sea, a los que yo llamo los Echeverri corruptos. Sí. Entonces, a partir de ahí empezó esa lucha de que yo obviamente que lo denuncio y me encuentro y empiezo a darme, a ser testigo y empezar a sufrir, por ejemplo, de ir a un tribunal de justicia, decir que mis firmas están falsificadas, y que los mismos, la misma justicia con los jueces, no lo valoren, ¿no? Lo dejaban ahí. Bien. ¿Por qué? Porque soy mujer, punto. Y los otros, y quienes habían falsificado mi firma, eran mis hermanos varones. Uh-huh. Entonces, desde ahí comenzó este proceso que se refleja en el libro, ¿no? Que primero comenzó con la investigación. Esto tiene tres partes. Sí. Una etapa de investigación. Yo soy periodista, entonces claro. Es algo que tengo el oficio. Entonces empecé a investigar muy fuerte. Una vez que conseguí la información y que cada vez que avanzaba, me encontraba que era una situación cada vez más espesa, que implicaba al poder político, al poder económico, a privados. Y después luego comienza la segunda etapa, que es la etapa de la judicialización. Claro. Tremenda, porque me encuentro también con toda una interna dentro de tribunales que no me imposibilitaban ejercer justicia como corresponde. Y la tercera etapa ya ahí entendí, a fuerza de fustazos, como digo yo, ¿no? Que una mujer sola no puede, por ahora, ¿no es cierto? Por ahora. Y por eso tuve que hacer un acto de fuerza, por uh-huh. así decirlo, sí. ¿no es cierto? Y de demostración, ¿no? Como fue cuando fui a Casa Nueva con mis compañeros para que se visibilice. Ese día de octubre del año pasado, sí. Termina, claro, y que es en octubre, el 20 de octubre, el, sí. 20, el 15 de octubre del año pasado, sí. del 2020. Y así fue el proceso a grandes rasgos, pero bueno, por supuesto que continúa. He conseguido, se han conseguido resultados, que esto avance, con esfuerzo, por supuesto, sí. siempre. Se ha conseguido no solamente la visibilización de todo esto, también a mí me el imaginario colectivo, como digo, y mucha gente se comunica conmigo a través de las redes y a través de mensajes. Un poco me decían por qué no contaba, por qué yo no podría, o sea, que podría contar mi historia. Y porque un poco es esto lo de haber, lo que vincula lo privado y lo público, ¿no? Lo que comenzó en un ámbito privado y salta a lo público, pero también salta a lo público por justamente esta mega estafa también incluye el estafa al Estado, claro. ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, por eso hay denuncias penales federales y penales ordinarias, ¿no? Bien. Así que había una demanda de saber vamos a decirlo de esta manera, esta tranza que se ejecuta en lo privado utilizando bienes del Estado o las posibilidades que da el Estado, pero todo eso siempre a favor de unos pocos, siempre callados la boca. Entonces, eso es lo que yo también un día dije, no, esto no puede ser. Como por ejemplo, hay muchas cosas dentro de la herencia que dejó mi padre que no nos pertenecen, que no pertenece a la familia de origen. Sí, sí, sí. No pertenece a la familia de origen. Entonces dije, esto no es nuestro, lo señalo, ¿no es cierto? Y y no hay escrituras, no hay títulos. Claro, si eso no se denuncia, queda en la nada. Claro, tal cual. Pero bueno, acá justamente está. En relación a los terrenos esos que estaban, donde funcionaba la escuela, ¿verdad? Exactamente, claro. Justamente por eso yo pensé en Casa Nueva, no fue al azar. Claro. Yo dije, tiene que ser Casa Nueva, claro. Porque Casa en Nueva. La tranquera donde estaban todos los patoteros violentos, sí. ahí mismo, en ese alambrado, ahí, esa es la tierra de la Escuela Agrotécnica claro. 151. Claro. Pero ¿dónde había que poner el foco? En otro lado, en otro tema, en la disputa familiar. Claro. Y en realidad los que se robaron las tierras son los Echeverri corruptos que todavía no las devolvieron a pesar de que un exgobernador como Jorge Pedro Gusti reconoció que estas tierras no son de los Echeverri corruptos. Uh-huh. Y todavía la estamos remando, pero lo vamos a conseguir. Sin duda. Dolores, nos gustaría que nos relataras un poco, dentro de esta familia de origen, cómo fue tu infancia, cuál fue el rol de las mujeres, porque vos sos única hija entre 3 o 4 varones, ¿verdad? Y sí. ¿Cómo fue tu infancia, digo, en ese ambiente? Y el rol de las mujeres de tu familia y también el de tu madre. Bien, el rol de las mujeres en mi familia de origen es de servicio. Uh-huh. No importa si es una persona que ayuda en la casa, ¿no es cierto?, con la limpieza o la cocina, o si sos la mujer, la esposa de uno de ellos. Es el servicio. Sí. Totalmente. Está ahí como para servir. Eso siempre fue así. No ha tenido nunca, ninguna mujer ha tenido un participación. Bien. En el desarrollo, sea económico o profesional, dentro de mi familia. Eso era imposible. En cuanto a mi vida ahí adentro, claro. Yo, en la literatura, hay una imagen en la que se estudia, que es el locus, ¿no? O sea, mi locus, mi lugar dentro de mi familia de origen, siempre fue la periferia, ¿no? Siempre. Es decir, yo vivía entre el centro de mi familia, por ejemplo, en el horario del almuerzo, la comida, o bueno, etcétera, etcétera, pero en la mayoría en el resto del día, yo estaba, mi locus, mi lugar era la periferia. ¿A qué me refiero a la periferia? Sí. Al límite. ¿Cuál es el límite? El límite de la casa, el jardín, la cocina, el fondo, ¿no? Ajá. Donde ocurren otro tipo de actividades muy diferentes a las que están adentro de una casa, del tipo de mi familia de origen, ¿no? Entonces yo tenía dos visualizaciones, dos experiencias, dos, por así decirlo, dos tipos de veía cómo se desarrollaban las actividades en dos grupos diferentes de personas, ¿no? La que estaban adentro, que era el centro, y los que estaban afuera en el servicio. Y yo interactuaba mucho, siempre escuchaba, por supuesto, todo. Entonces siempre me fui partícipe de esa dualidad, ¿no? Uh-huh. Entonces desde chica yo escuchaba cómo se hablaba adentro, qué es lo que se comía adentro, ¿no? Qué elementos se utilizaba adentro, cuáles eran las costumbres que se utilizaba adentro, ¿no? ¿Por qué? Porque era mi familia de origen. Uh-huh. Y al mismo tiempo, en cuestión de decir, bueno, cuando iba hacia la periferia, veía otro tipo, ¿no?, de actividad, cómo cambiaba de manera abismal, siendo que todos somos somos personas, ¿no es cierto? Había una diferencia abismal, ¿no?, de estar en la comunidad, en la comodidad total, y yo iba a la periferia y veía que, por ejemplo, el grupo de mujeres que estaban en mi casa trabajando, vivían en un cuarto detrás de un garage, con un techo de chapa, en Entre Ríos, casi un calor tremendo, sí. en dos cuchetas, 5 mujeres en 2 cuchetas, una en el piso. Entonces era muy violento el uh-huh. cambio. Y yo todo eso lo mamé desde chica, ¿no? Sí, sí. Cómo yo pasaba de los ambientes y de los estados que podía tener una persona en el mismo predio, por así decirlo, ¿no? Entonces, eso me lleva a mí a tener como una fotografía, ¿no?, permanente, a vivir eso. Y eso, bueno, soy una mujer muy curiosa, fui creciendo y siempre fui tratando, como comprobando, como corroborando todo lo que yo vivía en casa. Y ahí veía que había una, claramente cuando empecé a ser más jovencita, más grande, a llegar a la conclusión de la injusticia, ¿no? Que hay quienes están al servicio, ¿no es cierto? y en estado deplorable de vida cotidiana, ¿no es cierto? Y otros quienes se sirven de eso, ¿no? Entonces, eso se forjó en mí. Interpelaba, me imagino, eso permanentemente. Me interpelaba. Claro. Todo me dolía muchísimo ver a tantas mujeres que estaban al servicio dentro de casa. Siempre había por lo menos 5 mujeres. Y no casualidad que eran mujeres, precisamente. Absolutamente. Claro. 2 de ellas generalmente siempre se ocupaban de mí como niñeras. Claro. Entonces yo dialogaba mucho con ellas. Y bueno, así fue que... Y bueno, y la otra pregunta era... ¿Tu madre? ¿Qué era el rol de mi madre? Sí. El rol de mi madre, que sí, observo que inclusive me preguntan mucho. Hay una pregunta que inclusive a mí me pesa y yo tengo... Y por supuesto que digo, voy a tratar de guiar en este sentido la respuesta para que se empiece a discernir, ¿no es cierto? Por lo pronto en mi caso, no hablo de todos los casos porque no todos los casos son iguales. Mi experiencia me ha llevado a llegar a una, por así decirlo, una conclusión, ¿no? ¿Cuál? Que un lazo de sangre no necesariamente implique, no trae el torrente sanguíneo, no trae con él el cariño, el amor, eso se construye. Tal cual. ¿No es cierto? Sí, sí. Pero ¿cómo la madre? Entonces, en esa pregunta tal vez que me hacen muchísimo, pero es tu madre, claro. También primero hay que hacerlo al revés. Yo soy su hija, ¿no? Mm. Y ella a mí me despojó y se asoció con sus hijos varones, ¿no? Eso por un lado. Tomó esa decisión. Es decir, ella, como mujer, como madre, tomó una decisión de seguir otro camino y no el que podría llegar a significar desde el cariño o desde el vínculo su relación con su hija, ¿no? Que es conmigo. Ella decidió tomar otro camino y en el que no me ha incluido a mí. Eso a mí me lleva a llegar a esta conclusión en cuanto a que el hecho de que tengamos un vínculo biológico, sí, no necesariamente esto impone el cariño, el amor, o que es doloroso, sí, sin por duda. Supuesto que es doloroso. Claro. Sí, sí. Porque claro, en un punto, por supuesto, claro, sí, esa es mi madre, es muy doloroso. Y otra pregunta también mucho que me hacen respecto de mi madre, ¿cómo puede ser que yo la denuncie? Ahí está el punto. Mm. También, en este sentido. ¿Cómo puede ser? O sea, ¿cómo a mí se me también está bien, está bueno porque también es un ejercicio que tenemos que hacer. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. Cuando y es difícil de contestar, por supuesto. Cuando hermano, madre, alguien que uno tiene un vínculo de sangre, uno sabe que esa persona es un delincuente, un asesino, o un usurpador, o bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo omitimos en nombre del vínculo? La justicia en la historia de la humanidad creo que nunca pregunta si o te perdona o no juzga porque hay un vínculo. No te pregunta quién es tu hermano, quién es tu madre, entonces te juzgo o te juzgo menos, ¿no? Yo tengo responsabilidades civiles, penales, como otros. Yo, además de hija y de hermana, soy una ciudadana, soy una mujer independiente, ¿no? Entonces también ese rol que solamente nos ponen las mujeres, que somos hijas o hermanas, exacto, o madres. Sí. ¿No? O esposa. Sí. Y nos meten en ese corralito. No reniego de ese corralito. Le sumo también y digo, soy ciudadana. También soy libre. Y también digo, y digo, si yo veo un acto de corrupción como en el que son mis socios naturales, y tomo la decisión de denunciarlo, ¿no es cierto? directamente me arrinconan, por así decirlo, porque son tus hermanos o es tu madre. Sí, tal cual, es cierto. Claro, sí, entonces nosotros tenemos también otros roles muy importantes, que todo esto también lleva a qué. Lleva a que, que nosotros también, es una forma también de opacar los derechos que tenemos las mujeres, ¿no? De todos los derechos, el derecho a la justicia, el derecho a acceder a nuestros bienes, a poder denunciar y comunicarnos, y que solamente se ha tomado como eso, ¿no es cierto? Uh-huh. Que no es poco, ¿no? Así que sí, la verdad que es muy doloroso lo que ocurre con mi madre. Sin duda. Sí, es muy doloroso. Ella, llegó un día que tuvo que optar. No me eligió. Claro. Es durísimo lo que sí, dijo. Sí, sí. Pero entiendo. No me eligió. No quiso. Y yo le dije, bueno, no te sigo. Así que ahí estamos. Ahí estamos, bien, bien. Contanos un poquito cómo surge el proyecto Artigas, cómo te encontrás con el proyecto Artigas. Sí, justamente cuando, Juan Grabois es mi abogado formal, ¿no? En todo este caso, y justamente yo le digo a Juan, ¿qué te parece si hacemos algo virtuoso, ¿no? Además de toda esta lucha y etcétera, etcétera. Hagamos algo, hagamos el bien, porque yo lo que observo que en estos 10 años que yo llevaba de lucha, en la que luché y transité sola, justamente el título del libro. Así es. Le digo, ¿sabes qué? Se hizo tanto daño a tanta gente que a mí me gustaría que haya que comience una reparación en este proceso, ¿no es cierto? Pero en el mientras tanto. Bien. Y así fue como, le digo, hagamos algo virtuoso que influya de manera positiva en la sociedad. Y así fue. Así surgió. Como pensamos en el proyecto Artigas, este proyecto agroecológico, ¿no? Que también, bueno, que persigue justicia, verdad, justicia y reparación, ¿no? Un poco, y más que un poco, el objetivo fundacional es eso, tratar de devolver en concreto, ¿no? Lo que se le saca a muchísima gente, a la mayoría, ¿no es cierto? Por este sistema en el que estamos inmersos nosotros en la Argentina, que solamente tienen acceso a todo unos pocos, sí, ¿no? A través así de es que pensamos en tierra, techo. Sí. Bien, no, bien lo decías. Pero digo, vos decidiste en ese momento ceder cierto porcentaje de tu herencia, ¿verdad? A pequeños productores. ¿Sí? ¿Sí? Fue sí. Así. ¿Y cómo sigue ese proyecto? Está tal cual, esto recién, el proyecto Artigas recién tiene comienza. Nada más que un año. Claro, claro. Sí, exactamente. Y además justamente, esto lo que yo cedo es prácticamente lo que mi familia de origen le ha sacado. Bien. Le ha sacado al Estado, ¿no? Le ha sacado a mucha gente, los derechos que le ha sacado a mucha gente. Yo comienzo dando este primer paso, ¿no? De reparación, ¿no es cierto? En donde se tendría que haber fundado, por ejemplo, una comunidad rural, un pueblo, los Echeverri corruptos se agarraron las tierras, ¿no es cierto? A cambio de una firma o a cambio de un favor siempre político o con un llamado telefónico, ¿no es cierto? Entonces, es hora que las cosas que han sido, por lo pronto, sacadas del Estado por mi familia de origen sean devueltas. Ese es el uno de mis objetivos, y bueno, y acá lo estamos trabajando. Bien, buenísimo. Entonces, el libro, perdón, el libro Sola, así lo titulaste. Sí. Lo podemos conseguir en cualquier librería del país, ¿verdad? Ya está, sí, sí, ya sí. Está a la venta. Editorial Planeta tiene distribución nacional y está en todas partes, sí, está en todo el país. Allí vos relatás en primera persona toda tu historia y a través de esta lucha que venís llevando adelante. Bueno, tu lucha viene de años, digo, como sí. bien mencionabas vos, a partir de la muerte de tu papá y de la decisión, de obviamente, de reclamar por lo que era tuyo. Y allí surge tu... Y quiero decir algo más también. Sí, sí. Quiero decir algo más también, que yo también tengo un recorrido en el que un día la vida me llevó a conocer a Lucy de Cornelis. Sí. Que para mí es una mujer que me ha inspirado también, y me inspira hoy muchísimo. Un día a mí el Diario La Nación me envía como enviada especial a La Pampa. Sí. Porque había unas mujeres que estaban reclamando, así me decían en el diario, ¿no? Y así fui a La Pampa, y para mí fue impactante. Y en ese tiempo, que no es el tiempo de ahora, que hay tantas mujeres trabajamos por nuestros derechos. Y ¿no tantas cierto? Luchas, por, tantas luchas a la vista, protagonizadas por mujeres, claro que está. Exacto. Sí. Y ahí se fue cuando la conozco a Lucy, y con qué valentía, con qué valentía, alzando su voz, defendiendo a los pequeños productores, sí. Frenando los remates, sí. Para mí fue impactante, y para mí fue justamente una inspiración tremenda que siempre me quedó grabado a fuego. Y estaba en Casanueva, y la verdad, en octubre del año pasado, recibir su llamado telefónico, dándome su cariño, su apoyo, para mí fue, la verdad, que una bendición, y la fuerza que Lucy me envió, y a través de sus palabras, la verdad que yo tenía, para mí fue un honor haber recibido también su llamado, y por supuesto que generalmente, bueno, hablamos con Lucy, y yo siempre le pido consejos, porque realmente ella es una mujer tan valiente, con tanta fuerza, y es el día de hoy que anda hacha y tiza, sí, para todas partes. Sí, por supuesto que... Todas la conocemos y la reconocemos a Lucy, sí. como vos bien lo dijiste. Seguro que está escuchando el programa, así que las vamos a mandar un saludito desde acá, muy cariñoso. Siempre es un ejemplo. Un ejemplo de lucha, por supuesto, con todo el movimiento de las mujeres agropecuarias en aquel momento. Pero qué bárbaro. Se subían a los tractores las mujeres, Se subían a los tractores y detenían los remates, sí. Realmente, sí, es fantástico. Esa es valentía, sí, la puta. Ya lo creo. Esa es valentía, sí. Mujeres solas. Yo recurrí a un grupo de militantes y de participantes de organizaciones sociales, etcétera, claro. etcétera, pero la valiente acá es Lucy de Cornelis, que un día con otras mujeres encaraban todo sola. Sin la duda. Verdad que es un orgullo conocerla. Totalmente, un orgullo para nosotras, las mujeres pampeanas también, la Lucy. Por supuesto. Y siempre está en nuestra mente. Y también, viste, cuando por ahí no nos manda algún retito, viste, que también es. Así que, pero la queremos un montón, por supuesto. Pero y, claro que sí. Dolores, bueno, me decís entonces que el proyecto Artigas está en marcha y que tu lucha y tu pelea continúa. Digo, ¿cuáles son tus, tus expectativas hoy con respecto a eso? Porque sabemos los tiempos de la justicia, hace poco, ¿no? Los tiempos de la justicia. Sí, no, hace poco la justicia federal, y gracias a la fuerza del proyecto Artigas, condenó a los Echeverri corruptos con $500,000 por defraudación cambiaria, el Banco Central de la República Argentina, a partir de una denuncia que yo había realizado en el 2013. Mira. Y que ya no se pudo sostener justamente por toda la movida con el proyecto Artigas. También el próximo mes termina una ronda de indagatorias por otra denuncia que yo realicé a los Echeverri corruptos por estafa. Y van a estar ya en una situación de ser procesados. Estamos, por supuesto que me gustaría ir más rápido, claro, por supuesto. Claro. Pero no, estamos avanzando. Antes del proyecto Artigas, esto estaba estancado. Ajá. Ahora es público, claro. Ahora cada vez se razona más, se entiende más, los derechos de la mujer participan de la agenda pública, por así decirlo. Esto también es un disparador de diferentes directrices que tienen que ver con los derechos de la mujer. Realmente estamos muy contentos con el avance de todo, este avance integral de lo que presenta este caso, ¿no es cierto? Así que, pero por supuesto sabemos que no hay que aflojarle, que no hay que aflojar el tranco, como decimos en el campo. De ninguna manera, y vos de eso sabes bastante, porque ya vienen siendo muchos años con esta lucha, que bueno, sí, afortunadamente, este año 11 años. Claro, y afortunadamente, como vos decís, a través de la visibilización y que tuvo por el proyecto Artigas, como vos bien lo mencionabas, exactamente, bueno, se ha podido impulsar de alguna manera, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Dolores, ha sido un placer escucharte, que nos contaras vos misma todo este relato tan interesante. Por supuesto que te seguimos en la lucha, así como lo hace Lucy. Y gracias por estos minutos que nos brindaste. La audiencia sin duda ha estado muy, muy atenta a todo tu relato. Claro. Agradecemos infinitamente, como te dije, y bueno, seguramente... próximamente puedas llegarte a estos pagos pampeanos y podamos abrazarnos. Dentro de poco, ya obviamente que la voy a ir directamente a visitar a Lucy. Claro. Así que muy pronto voy a andar por allá visitando a Lucy. Y como digo en el libro, la verdad que si bien necesito un poco también del calor de una madre, como puede dármelo Lucy, así que sin duda voy por eso también. Claro. Un poco voy de mimos eso. Y unos abrazos. Exacto. Son necesarios. Porque realmente lo necesito. Claro que sí, son absolutamente claro necesarios, sí. Dolores. Aquí estaremos, ¿sí? Sin duda alguna también podremos darte un abrazo. Hasta pronto entonces y muchas gracias. Bueno, hasta un abrazo pronto a todos. Hasta gracias, luego, muchos cariños. Aquí pasaba Dolores Echeveres, ¿no? Contándonos un poco todo esta lucha judicial, como ella la llama, pero que también tiene que ver, ¿no?, con una cuestión de su vida personal. Siempre lo personal termina siendo político. Y el libro que sacó ya para que todas y todos podamos leerlo, la exclusión de su familia, la desigualdad histórica con respecto a sus hermanos varones, la violencia de género y los hitos que marcaron su vida, que la llevaron después de tanto tiempo a dar esta lucha jurídica y aliarse con Grabois en el proyecto Artigas. Pero digo, interesantísimo para conocer los detalles. Así que el tiempo en la radio es breve, pero algo de ese recorrido de su lucha feminista contra el poder, sobre todo contra el poder de la familia. Muy interesante escucharla. Pausa. Tu tiempo, mujer. Tiempo mujer. Información, entrevistas, música, política y abolicionismo.